Bienvenidos, soy Nicky DJ, este es el Top 20 Latinos, las 20 canciones más importantes de la lista tropical latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay, listado incluido en la programación en más de 130 estaciones que tocan el género tropical latino, para la semana del 18 de junio al 24 de junio del 2022. Y empezamos el conteo. Top número 20 para Manny Manuel. Top número 20. Y empezamos el conteo. Top número 20 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera. La anterior semana era número 20. Se mantiene estable. Manny Manuel, Ñejo, El Efecto. Seguimos subiendo posiciones. Top número 19 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera. La anterior semana era número 23. Willy García, Mentiroso. Top número 18. Top número 20 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera. La anterior semana era número 20. Manny Manuel. Top número 20 para Manny Manuel, Ñejo, El Efecto. Top número 19 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera. Top número 20 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera. La anterior semana era número 20. Top número 20 para esta canción que lleva 4 semanas en cartelera. La anterior semana era número 20. Se mantiene estable. Top número 20 para Manny Manuel, Ñejo, El Efecto. Top número 19 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera. La anterior semana era número 23. Sube 4 posiciones. Willy García, top número 19. Sube 4 posiciones. Top número 19 para Willy García, Mentiroso. Top número 18 para esta canción que lleva 6 semanas en cartelera. La anterior semana era número 17. Desciende una posición. Top número 18 para David Cada, Si Me Vuelvo a Enamorar. Top número 17 para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera. La anterior semana era número 18. Sube una posición. Top número 17 para Charlie Cruz, Bésame. Top número 16 para esta canción que lleva 18 semanas en cartelera. La anterior semana era número 16. Se mantiene estable. Top número 16 para Grupo La Chomba, El Baile de San Juan. Top número 15 para esta canción que lleva 5 semanas en cartelera. La anterior semana era número 14. Desciende una posición. Top número 15 para Fonseca y Matiz. Pasa. Top número 14 para esta canción que lleva 10 semanas en cartelera. La anterior semana era número 13. Baja una posición. Top número 14 para Víctor Manuel, Mikey Woods, Marvin Santiago. Vamos a ver si el gas pela. Top número 13 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. La anterior semana era número 11. Desciende 2 posiciones. Top número 13 para Gente de Zona, Carlos Vives, El Negrito. Top número 12 para esta canción que lleva 22 semanas en cartelera. La anterior semana era número 7. Baja 5 posiciones. Top número 12 para Rosalía, featuring The Weeknd, La Fama. Top número 11 para esta canción que lleva 3 semanas en cartelera. La anterior semana era el número 12. Sube una posición. Top número 11 para Manuel Turizo, La Bachata. Ya estamos en la mitad del conteo. Top número 10 para esta canción que lleva 3 semanas en cartelera. La anterior semana era el número 10. Se mantiene estable. Top número 10 para Camilo, Pegao. Top número 9 para esta canción que lleva 2 semanas en cartelera. La anterior semana era número 15. Top número 9 para... La anterior semana era número 15. sube 6 posiciones. Top número 9 para Bad Bunny, Después de la playa. Top número 8 para esta canción que lleva 45 semanas en cartelera. La anterior semana era número 9. Sube una posición. Top número 8 para Aventura, Bad Bunny, Volví. Top número 7 para esta canción que lleva 14 semanas en cartelera. La anterior semana era número 8. Sube una posición. Top número 7 para Luis Vázquez, Peligro. Top número 6 para esta canción que lleva 11 semanas en cartelera. La anterior semana era número 6. Se mantiene estable. Top número 6 para Luis Figueroa, Todavía te espero. Top número 6 para Luis Figueroa, Todavía te espero. Top número 5 para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera. La anterior semana era número 5. Top número 5 para... Y se mantiene estable. Top número 5 para Marc Anthony, Nada de Nada. Top número 4 para esta canción que lleva 8 semanas en cartelera. La anterior semana era número 3. Desciende una posición. Top número 4 para Don Omar, Wisin, Gente de Zona, Soy Yo. Top número 3 para esta canción que lleva 17 semanas en cartelera. La anterior semana era número 4. Sube una posición. Top número 3 para Romeo Santos, Sus Huellas. Top número 2 para esta canción que lleva 15 semanas en cartelera. La anterior semana era número 2. Se mantiene estable. Top número 2 para Prince Royce, María Becerra, Te Espero. Este es el Top 20 Latinos. Antes de conocer la canción más importante, vamos a hacer un viaje completo al pasado. Vamos a ir 25 años atrás, al año de 1997. En la semana del 18 de junio de 1997... estas eran las 5 canciones más importantes. Top número 5 para Milly y los vecinos, ¿Por qué me amaste? Top número 4 para... Top número 4 para Oscar de León con India, Hazme el amor. Top número 3 para Olga Tañón, Serpiente mala. Top número 2 para Víctor Manuel, Dile a ella. Y en la semana del 18 de junio de 1997... esta era la canción más importante, una canción que llevaba 8 semanas en cartelera, la anterior semana había sido número 1 y completaba 8 semanas en el número 1. Top número 1 de 1997, Frankie Negrón, Inolvidable. Este es el Top 20 Latinos, y antes de llegar al segmento final, revisamos los listados latinos más importantes de la revista Billboard. Hot Latin Songs número 1, Bad Bunny, Chencho Corleone, Me Porto Bonito. Latin Streaming Songs número 1, Bad Bunny, Chencho Corleone, Me Porto Bonito. Latin Airplay Songs número 1, Becky G, Karol G, Mami. Latin Digital Songs 6 número 1, Bad Bunny, Titi, Me Pregunto. Regional Mexican Airplay número 1, Calibre. Regional Mexican Airplay número 1, Calibre 50, Míranos Ahora. Latin Pop Airplay número 1, Carlos Vives, Camilo, Baloncito Viejo. Latin Reading Airplay número 1, Becky G, Karol G, Mami. Y así vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista Tropical Latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay para la semana del 11 de junio al 17 de junio del 2022. Y así vamos llegando al final de las 20 canciones más importantes de la lista Tropical Latina, basado en el listado de la Billboard Tropical Airplay para la semana del 18 de junio al 25 de junio del 2022. Nos escuchamos la próxima semana para descubrir las 20 canciones más sonadas en más de 130 emisoras del género Tropical Latino. El Top 20 Tropical Latino se emite en Valencia, España, Latino 107.9 FM, Vitoria-Gasteiz, España, Eurolatina 107.1 FM, Cali, Colombia, Oriente Estéreo, 96.0 FM. Miranda, Cauca, La Chéverísima, 98.3 FM. Bogotá, Colombia, Radio Conexión 80 FM. Bogotá, Colombia, Radio Conexión 80.